Bienvenidos, bienvenidas, amores oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ayer algo habíamos anunciado, nos habíamos acercado a este concepto de la oración, esta oración bíblica, la cual conlleva también el concepto de creer. Y sabes tú que muchas personas manifiestan eso, no, si yo creo en el Señor, yo creo en esto, creo en este otro. Pero cuando esto se va afinando, se va acercando y cuando se va analizando, al final no es una creencia. ¿Y qué dice Marcos, como tú mencionabas allí, Marcos 11:24? Por tanto, digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya, y aquí podemos hacer algún análisis de estas palabras, porque hay que ver también el contexto, pero dice creed. Por tanto, digo que todo. Ahora, ¿cuánto es todo? Y aquí viene lo hermoso, quizás, entender este concepto. Porque cuando dice, cuando todo lo que pidieres orando. Bueno, volvamos atrás un poquito. Orando con la venia del Espíritu Santo, con el deseo que se haga la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Con la confianza, con la creencia. Entonces, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y aquí yo me hago la pregunta, frente a una situación puntual, yo oro a Dios, le pido su bendición, le pido que me ayude, y al otro día exactamente vuelvo a orar igual como el día anterior. Y entonces, ¿dónde está la creencia? ¿Dónde está la creencia que yo tengo en Dios? Alguien podrá decir, mire, yo he orado por mi esposo o mi esposa para que se convierta al Señor. Quiere decir de que voy a orar hoy día y nunca más. Es otro concepto. El concepto es que cuando la persona tiene que tomar una decisión, nosotros tenemos que orar a Dios para que esa persona tome la decisión y llorar quizás toda la vida. Respuestas que se van a demorar mucho. Pero en algunos casos, yo creo que tenemos que confiar en Dios y creer que lo vamos a recibir, y entonces va a venir de Él. Porque mira, Horacio y amables oyentes, uno podría estar orando por algo y esa respuesta que no puede que no esté dando gloria a Dios la respuesta. Por ejemplo, si tú oras por una persona para que se sane, pero si esa persona al final no le va a dar gloria a Dios, entonces ¿para qué sanarla? ¿Para qué ayudarla en ese sentido? Si va a creer que o lo hizo la persona que oró, creyó, o lo hizo el médico, o lo hizo el medicamento, o tomó este tratamiento, ¿y dónde queda Dios en nuestras oraciones y nuestras súplicas? Yo creo que lo lindo de esto es creer que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Creo que una de las formas que tenemos para ver cómo debieran ser nuestras oraciones es mirar leer las oraciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él siempre oró por los demás, siempre oró pensando en los demás, en el bien de los demás. No veo en ninguna oración del Señor una oración egocéntrica, sino todo lo contrario. Él oraba en favor de todo aquel que lo necesitaba. Incluso cuando pide que Lázaro resucitara, ahí Él dio gracias, pero dice, yo sé que siempre me escuchas. Pero esta oración la hago por los que están aquí, en favor de ellos, en favor de que ellos pudieran creer, de que ellos... por eso que el Señor no tenía necesidad de haberlo hecho. Y pero estaba lo hizo, Lázaro, claro, todavía y Él muerto. da gracias por la respuesta que Dios le daría. Entonces, ahora, si me dice que todo lo que yo pida, el Señor me lo va a dar, hay una persona que me hizo mucho daño. Y estoy por pedirle al Señor que la haga bajar al descanso. ¿Qué te parece esa oración? ¿Esa será la voluntad de Dios? Porque eso es lo que uno podría pensar. ¿Será la voluntad de Dios que una persona baje al descanso? Pero fíjate pero una cosa. Yo es el deseo mío que esa persona muera. Claro. ¿Te fijas? De entonces, una manera... eso estaré yo teniendo el pensamiento del Señor Jesús en ese sentido. Fíjate la oración que tuvo Esteban. Señor, no tomes en cuenta ese pecado. es difícil ponerse en la sandalia de Esteban en ese momento. Claro. ¿Ah? Porque Esteban lo estaban apedreando, le estaban quitando la vida, y él estaba orando por aquello que le estaban quitando la vida. Por eso ahí que se nota la comunión. La comunión con Dios. Tenía. Por ejemplo, en Santiago 1:6 en adelante dice, pero pida con fe, y aquí está el concepto esto de creer, de confiar, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjate, fundamentalmente, o tener en cuenta que hay que tener fe para que Dios le responda. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, ¿qué forma describe el texto aquí para decir que nosotros vamos a recibir? Dice, no dudando nada. ¿Será que Dios me va a responder si le pido tal cosa? Ya partimos mal. Bueno, puede ser que lo que le estoy pidiendo no tengo la certeza de que sea la voluntad de Dios. Estoy pidiendo algo, pero dudo de que Dios lo pueda hacer. Hacer no porque no pueda, sino porque seguramente no es la voluntad de Dios. El ejemplo que te estaba dando, yo creo que una oración así difícilmente va a ser contestada, que yo le pido que el Señor le quite la vida a alguien porque me trató mal, porque me hizo algo malo. Este concepto que cuando dice no dudando nada, también se puede decir sin vacilar, sin titubear, es como decir, no debería pasar por nuestra mente la idea que en mi oración que le estoy haciendo a Dios, ¿será que me la va a contestar? Es como poner en duda que Dios no tiene la capacidad de respondernos todas nuestras oraciones. Lo que Él hace es darnos lo que realmente necesitamos, y no porque tenga el poder no nos contesta algunas cosas de improviso. Dios responde todas nuestras oraciones si hay ese concepto de creer, de tener fe, y no dudando de que Dios realmente lo va a responder. ¿Cuál sería una oración que Dios siempre responde? Por ejemplo, pedir por la salvación de una persona que se arrepienta y se entregue al Señor. Y cuando oramos pidiendo que el Señor nos perdone, ¿no?, confesando nuestras faltas y pidiendo que el Señor nos perdone, tenemos que tener la certeza de que si nosotros pedimos perdón, Él siempre nos va a perdonar. No necesito yo sentir algo. Es que yo sentí algo especial. No, yo tengo que creer, porque es una promesa del Señor. Yo cuando oro y le digo, Señor, perdóname por esto, y le pido perdón por cosas específicas, yo tengo que creer, tengo que tener fe en que el Señor va a cumplir su promesa, porque dice que nosotros, si pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Es la promesa, claro, que el Señor nos hizo. Y de hecho, cuando Hebreos habla de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y allí hay un concepto justamente básico de fe. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué le ayuda a crecer más fuerte en la fe? ¿Qué aspecto de Jesús le ayuda a tener confianza en su disposición y habilidad para auxiliar en sus momentos de necesidad? De nuevo, ¿qué le ayuda a creer? De nuevo, ¿qué le ayuda a crecer más fuerte en su fe? ¿Qué aspecto de Jesús le ayuda a tener confianza en su disposición y habilidad para auxiliarle en sus momentos de necesidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.